errores más frecuentes cometidos al vestir para el trabajo. Para delimitar el tema de lo que se debe hacer al vestir para laborar profesionalmente, también mencionaremos los errores que más comúnmente se cometen en cuanto a vestimenta se refiere. De esta manera, detectaremos más fácilmente las cosas que debemos evitar para no causar conflictos con nuestra propia imagen. Número 1. Los tacones demasiado altos y con aspecto de fiesta no reflejan profesionalismo. 2. La ropa interior jamás debe dejar ver su textura y mucho menos debe sobresalir de las prendas superiores. 3. Muchas mujeres profesionales de oficina asisten a sus labores con exceso de maquillaje. Eso distrae la atención de las personas con quienes entablan una conversación. 4. Hay hombres que no se toman la delicadeza de elegir los calcetines correctos para un atuendo formal. Los calcetines de colores, o peor aún, alusivos a algún equipo deportivo, son un error garrafal. 5. Igualmente hay hombres que tras años de experiencia laboral no aprenden que la corbata tiene una altura adecuada y que la parte delgada jamás debe quedar más larga y mucho menos debe fajarse. Estos son algunos de los errores más frecuentes cometidos al vestir para el trabajo.